más bien lo desearon, pero la inmensa razón de los que nos señalaron una realidad escrita sobre letras desgarradas y ese acto de presencia que es como una puñalada. Y que más dan los años descansando en el exilio. Esto es calidad y no cantidad, a la mierda si no ha habido discos. Más bien nos la suda y mucho nadar con los demás peces. Hoy regresamos de nuevo a darte lo que mereces. Muchas veces la esperanza de los desterrados presos en su propio exilio, de las que silencio tantas veces gritaron pidiendo auxilio. Corazón abierto en cada punto concierto, las gargantas desgarradas en terrores y algún que otro cierto. Media vida devorada por esta criatura más poderosa que cualquier drogadura. Todo se acabó, pero hoy vuelve a renacer. De alta atención, programa número 511 por FM Trujillo, 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo. Estamos saliendo por Twitch también, por Twitch. En twitch.tv/FMTrujillo. Acá Amador lo está viendo por Twitch. Dijo que venía especialmente para ponerlo en el Twitch. Bueno, muy bien. Así que lo tenemos atento a él. Está Gustavo acá desde temprano. Estamos de temprano. Más o menos. ¿Vale? Más o menos. Venimos sobre la hora igual. Sí. Venimos del médico, así que vinimos directamente. No hacíamos tiempo de ir a casa a buscar nada. Dijimos, mamá, ¿querés ir a la radio? Sí, bueno. Y vinimos por acá directamente. Y lo tenemos a Cristian operando. Hola, hola, hola. Hola. Con mejor salud, estás, Cristian, ¿no? Bien, bien, mejor. O sea, puedo decir frases en voz alta, sin toser. Es importante. Ah, mira vos. No me pasaba la semana pasada. Ah, qué raro quedó ahí la... Sí, ¿no? Está Alicia congelada, me parece, en la imagen. No. ¿Cómo que Alicia? Sí, está Alicia. Está Alicia. ¿Sí? El fantasma de Alicia. No, igual nuestra imagen está como demasiado oscura. Ah, bueno, y aparte está de arriba, sí. Estamos como más iluminados. Sí, bueno, sí. No, acá se ve muy igual eso es mientras yo hablo al micrófono y bueno, después lo cierro y ahí, chau. Ajá. Bueno, ya por lo menos nos encontramos ahí. Por lo menos estamos acá este sábado. No fue el sábado anterior. Bueno, arrancamos con Non Servium. No sé si lo vieron. Non Servium. Que va a estar tocando el jueves 26 de octubre en el Teatrito Sarmiento 1752 en Cava. Este es un tema de su último disco que se llama Criatura. El disco y el tema, los dos se llaman Criatura. Y bueno, la tapa es como todas las tapas de esta banda, pero el niño que sale con la boina está como un poco más. Más zombie, viste, más pálido, más verdoso, más los ojos negros. Así que esa es la etapa de la criatura. Y bueno, sacaron rápido un tema así, con imágenes en vivo y mostrando cuando estaban grabando el disco y eso. Así que dije, mandemos. Sí, sí, sí. Así que por ahí arrancamos. La semana pasada, bueno, no fuimos de la partida porque Cristian estaba mal. Y íbamos a hacer todo medio agarrado de los cabellos. Y yo me puse a contar las listas que tengo acá. Y digo, necesito que no estemos un programa para que me alcancen las listas. Ah, está bien. Y bueno, ahora estuvimos y ahora alcanzan. Ahora alcanzan, sí. Ahora alcanzan. Claro que en la última hay un montón de chistes en la parte de atrás. Que Cristian sabe que está llena de chistes. Otra vez me dijo, sacar una foto de los chistes y mandar. Benja es fanático de los chistes malos. Ajá. Y bueno, estaba anotando unos chistes ahí atrás, pero nada. No, nunca dijimos chistes en este programa. No, es verdad. Yo tengo más chistes más malísimos. ¿Viste? Enseguida se prenden. Así que... Siempre cuando estás en un... Cuando están en los programas de Chimente, ese tiene como un contador de palabras. A partir de tantas palabras te podemos pagar. No me acuerdo cómo se llama. Lo único que te iba a decir es que tiene más palabras él que tu sobrino. Cuando estás acá con nosotros. Sí, sí, sí. Habla como loco. Está bien. Bueno, ¿se acuerdan de la banda Solete con Choclo? Bueno, se fueron a Uruguay a tocar. Vi que estaban haciendo una gira ahí. Ajá, bueno, hicieron una presentación ayer, una hoy, y ya se estaban sacando fotos comiendo choclo. Sí, sí. ¿Viste sí, cómo son? Allá está Emma, mi amigo Emma. Ah. Está allá todavía en Uruguay. Sí. Me olvidé de mandar la otra vez que tocó que se iba a Eterna Inocencia para allá, así que no sé si lo vio. Ajá. Pero no sé, porque es grande. ¿Qué? Es grande Uruguay. Es una provincia, tomás un bondi y llegás de otra. Te das el 14 de acá, de abuelo, y llegás a la otra puta, qué pinchar. No, pero. Llegás a Brasil. Bueno, la otra vez decían. Ofertaban el sí, Solete con Choclo, le dije, lo quiero. Y bueno, arreglé con uno de los chicos. Me dijo, te lo voy a mandar con un pibe. Y me lo trajo Ciro. ¿Ciro? ¿El mismo Ciro? La puerta de mi casa. Ah, Ciro, en bicicleta, ¿no? Ajá, sí, así que se preocuparon para distribuir los discos. Está bien. Y bueno, ahora sacaron un video que iba a estar casi de estreno si estábamos la semana pasada. Sí, ya se estrenó hace rato. Ajá, ya tiene una rodada el video de un tema que se llama Vámonos, Cristian. ¿Te parece? Vámonos, ya me cansé del ruido de la gran ciudad. Tanto pelear y ver que nada va a cambiar. Dejemos todo y vamos. Donde los malos no nos puedan encontrar, donde la envidia no nos pueda contaminar. Dejemos todo y vámonos. Si no va que nos encantamos, sacamos un préstamo y no lo pagamos. Y el perro, venga. se deja manipular. Correspondientes a la banalidad. Ya no sé si soy yo. Mucho que no digo 44, 55, 53, 64. Nadie nunca volvió a llamar a la radio, Cristian. Está comiendo, Cristian. Lo que pasa es que esa época, está en desuso. Lo que pasa es que en esa época me acuerdo cuando la gente escuchaba más radio. Sí. O sea, no había muchas opciones. Ahora sí. Tenés billones de opciones para poder escuchar y decir, ¿para qué la voy a llamar? ¿Entendés? ¿Para qué la voy a llamar? Sí. Es como si él sería el único. Este claro. Año, este año creo que atendí dos llamados acá en la radio. Todos los llamados eran personas que tenían más de 60 años. Digo, no sé, es un dato, me parece. ¿No? Que una persona mayor a 60 años le parezca mejor, más práctico llamar. Sí, puede ser, sí. ¿Eh? Sí, pero me acuerdo que al principio era un quilombo el teléfono. Sí, tenías que poner a uno ahí porque nada. Era todo el tiempo. No te querían vender nada. Te vendían mucho por teléfono. Encima ya preparábamos unos papeles que decía, llamó fulano. Uh-huh. Dijo tal cosa. Sí, dedicado sí. A fulano. Sí. Todo medio armado. Muchas notas con músicos que salían del teléfono. Ajá, en sí. Vivo está la teclita todavía del teléfono. Ajá, sí. Para que no lo creas, está la teclita, decís pa, pasas en vivo. Sí. Está bueno. Así, bueno, me acuerdo una vez que había un chabón de una banda ska que no sé en qué andaba, ¿ves? Pero no quería cortar. Y yo decía, bueno, gracias. Y yo, no, sigamos un rato más. Y yo, ¿de qué mierda hablamos? ¿De qué mierda hablamos? Y atrás del vidrio estaban todos, cuando éramos como 8. Estaba cagándose de reta, güey. Sí. Porque no me largaban la nota, seguíamos. Así que... Bueno, Sorete con Choclo pasábamos, que bueno, ese era un tema nuevo, que lo tocaron acá en vivo. Sí, lo tocaron en vivo, sí. Yo lo tengo grabado en el celular todavía. Ajá, así que... Ellos dijeron, este tema es nuevo, no sé yo todavía, y bueno, ahí lo tenemos. Ya tenemos la exclusiva. Ajá, sí. Bueno, no había más novedades de Sorete con Choclo. Se habían ido a Uruguay. Y bueno, a fin de año van a hacer, ¿te acordás que ahí iban a hacer una fecha en Merlo, nos dijeron? Sí. Bueno, sí. Este año la van a volver a hacer para el cumpleaños de Ciro. Sí, no sé sí, qué sí. Día acá, pero dijo, otra vez por mi cumpleaños vamos a tocar en Merlo, creo que era, ¿no? ¿Merlo? O Padua. Me parece que Padua. Padua, ¿no? Me parece que Padua. Ajá, sí. Padua. Bueno, porque ahí cuando me hizo el envío de CD a casa, me contó de todo. Por el mismo Ciro. Ajá, Ciro a la vereda de mi casa. Ajá. Qué bueno. Ajá. No, la semana que viene vamos a tener una banda invitada. ¿La semana que viene? Una banda que viene muchas veces. Una banda que siempre recordamos que estaban acá tocando con la luz acá. ¿Quién? Malnacido. No, Malnacido, qué buena onda. Grabaron un nuevo disco. Se llama Expreso de Medianoche. Me habían etiquetado en el video en YouTube que lo subieron tipo 4 de la mañana. Esa es la hora del despierto. ¿Cómo es que se dice cuando uno es creativo? Ajá. A las 4 de la mañana, a las 3, uno se pone creativo. Sí. Y bueno, yo siempre a las 3 y entre las 3 y 3 y cuarto hago mi despierto. Sí, sí. Y es jodido esa hora. Sí, lo jode, sí. Cero, yo no quiero averiguar 3. Quién es. No quiero averiguar quién es, pero... Está bien. Y ya me desperté esa hora y no me dormía, no me dormía. Y prendo el computador y veo que ponen el disco. Digo, bueno, el audio queda entero en YouTube. Uh-huh. Descargo el audio y me pongo a cortar tema por tema ahora. Digo, total, esa cosa que me despierta a las 3. Ya fue. Ajá. Ya fue, te quedaste despierto. Y me puse a cortar los temas, que creo que son 5 o 6 temas, una cosa así. Yo mayormente me levanto a hacer pis y vuelvo. Y digo, son las 3, dentro de una hora me voy. ¿Qué hago? ¿Me despierto? ¿Me despierto? Capaz que me hago el dormido, ¿viste? Y ahí van con un toque más. Ajá, y sí. Paso de largo, y no es joda, paso de largo. Sí, sí. Si yo me levanto 4 menos 10 y si sé que me levanto a las 3 ya está. Ajá. Ya sé que caí. Ajá. Y bueno, van a tener una presentación que va a ser en Raíces en diciembre recién, ¿viste? Sí. ¿Cómo estuvo la fecha de la semana pasada? ¿Sabes algo? ¿Cuál estuvo no más ido, lleno? No, me dijeron que iban a retrasar la y la Michi. A ajá. Que termine la otra para sí. Que puedan cambiarse de lugar, ¿viste? De lugar, claro, sí. Ajá, está, sí. Pero la y la Michi era gratis y la ajá, sí. Era un bono contribución. Ajá, sí. Era de 1.000 pesos, ¿no? Dos mil. Ajá, sí. Bueno, pero encima salió en la página de Cadena Perpetua porque los tres integrantes de Cadena Perpetua grabaron videos invitando a recital de Raíces. Sí. Porque era beneficio, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y llegó a muchísima gente. Hay mucha gente, muchos músicos reconocidos y no tanto, que estuvieron con esa gente ayudando a lo que le había pasado a esta chica del incendio, ¿no? Sí, sí. Creo que lo había Ciro Pertusi, unos cuantos. Ajá, Ciro Pertusi también estuvo. Sí, sí, sí, qué bueno. Qué bueno que se pusieron en solidaridad y bajaron un poco de allá arriba donde está el otro, ¿no? Ajá. Pero estaba, yo no me enteré de nada, no fui, obviamente. Ajá, sí. Pero tendríamos que haber ido. Podríamos haber ido. Cristian no ya podía que Cristian no lo teníamos. Claro, Cristian no podía tomar, o sea, podía manejar tranquilamente. El conductor designado. Claro, el conductor recontra designado. Si cortaba otra vez, pasaba una semana más. Ajá. Bueno, y en la semana también me pasaron la fecha para el 28 de octubre. La gente de Haciendo Nada, que vinieron varias veces a la radio. Me acuerdo que la primera hice un cartelito que había uno de los chicos tomando un vino en botella. Sí. Y yo dije, esta foto para el cartel. Hice un cartel muy lindo, muy... Como logo, Héctor, como Héctor que vino con su botellita. Ajá, sí. Con su botellita de vino. Ajá, lo hice muy rimbombante en cartel, pero estaba el cantante con una botella. Que esto es una tapa de disco. Ajá, sí. Y bueno, habían venido en el 2019, creo. O 2020. Fue en uno de estos años antes de la pandemia que estuvimos 4 o 5 programas y no tuvimos más. Así que recuerdo que habían venido a presentar su último disco. Y bueno, vamos a pasar un tema. Bueno, el sábado 28 de octubre va a estar tocando Haciendo Nada en José C. Paz, en Papas Blues, que queda en Perón 4253. José C. Ajá, José C. Paz. ¿En Perón? Ajá, sí, en Perón. Blues. Sí, Papas Blues. Venden la hamburguesa. Ah, en la esquina, sí, pasamos a comer ahí una papa. Mirá qué bueno. Ajá. O sea, vos te comés una hamburguesa y de paso mirás. Ajá, sí. Me acuerdo que fuimos una vez, ¿no, pa? Sí, sí, sí. Pasamos por ahí. Qué bueno. Qué bueno esos recitales, ¿no? Porque vos cuando vas a un recital... Decís, qué lástima que no hay comida. Claro, entras y decís, ¡fuah, loco, qué bueno comer un pancho! Y estás esperando que termine, ¿viste? Dale, terminé que me comí un pancho. Y vos, ahora te podés sentar y ver la banda. Ajá, sí. Y ahí elegís si haces pogo o comés el pancho. Ajá, más tranquilo. Tranquila la vida. Ajá. Bueno, vamos a escuchar Haciendo Nada con el tema Arruinado, Cristian. Por esta vereda me avenida que yo me perdí al encontrar desilusión y un gran vacío en mi corazón. ¿Y para qué pensar? ¿Para qué reír? ¿Para qué recordar si nunca te olvidé? Esta situación está empeorando en lo profundo de mi corazón. Sin embargo, yo sigo arruinando en vano. Sin embargo, yo me sigo perdiendo. Sin embargo, yo sigo arruinando en vano. Y sin embargo, yo me sigo perdiendo. Esta vereda en que yo me perdí al encontrar desilusión y un gran vacío en mi corazón. ¿Y para qué pensar? ¿Para qué reír? ¿Para qué recordar si nunca te olvidé? Esta situación está empeorando en lo profundo de mi corazón. Sin embargo, yo sí. Arruinando en vano, y sin embargo yo me sigo perdiendo. Sin embargo yo sigo arruinando en vano, y sin embargo yo me sigo perdiendo. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Seguimos en Alta Atención, segundo bloque. Saludos para Juanchi de Fugaz, si está escuchando, que ya nos mandó el pulgar arriba, pero no dijo nada. Y ayer estuvo tocando en Derqui, si mal no recuerdo. Él me había comentado eso. Lo subí al Instagram de Alta Atención. Creo que él no tiene Instagram, así que no lo puede comprobar. Es uno de los míos. se niega a la tecnología. Ajá, porque sí. La gente dice... ¿Cómo es tu Instagram? Y yo hago... Creo que tengo uno activo, no sé, ajá. Está por ahí. Pero sí, hay que adaptarse, no queda otra. Bueno, es que, viste que antes decía, bueno, a ver el ejemplo de un nombre de alguien de del Messenger y salía, no sé, Lunita, no sé qué mierda, espacial de no sé qué. Espacial. Guión bajo, guión bajo. Guión bajo, guión bajo. Guión bajo, guión bajo. Y cuando alguien se conectaba, te salía así como una guirnalda hecha de puntitos y líneas invertidas. Y decía, fulano se conectó. Mirá, estaba esperando. Yo pasé por ahí por lo de Juanchi, pero no lo vi. No, es que a veces no va, ¿viste? Porque a veces no va. Ajá, tiene unos días determinados. Deja a sus empleadas. Ajá. Creo que es al revés. Pero me acuerdo que la otra vez estábamos con Irving, estábamos los tres. Irving dijo, capaz que voy el sábado. Y estaba Juanchi ahí, no sé por qué no lo escuchó. Estábamos los tres, no estaba atendiendo a nadie. Y después vino Irving. Vino Irving. Y Juanchi dijo, ¿por qué no me avisaste? Siempre lo caga pedo por lo mismo. No tiene por qué venir Irving de Cajita del Solo. Ajá, aparte de que le hacemos propaganda a esas roticerías fantasma. No trajo ni una porción de pizza. Ajá, en serio, Juanchi, ponete las pilas porque acá tenemos la publicidad, a ver si. ¿Tenés la publicidad todavía? ¿Existe esa publicidad? Subile el volumen. Las mejores pizzas del condado. No te pierdas estas ofertas. Llama ya. Viernes, sábado, domingo. Con la mejor pizza y empanada. Todo para tu sabor. Para tus antojos. Vení y encargá tus mejores pizzas a este número. Barrio Trujillo, Salguero. Quedó raro porque nunca dijo cómo se llamaba el local. La propaganda tampoco dice el nombre. Ni dónde queda. Claro, hay un... Ni el teléfono. Ni el teléfono. Hay una empanada con cara medio... Ese es Juanchi, ¿no? Con una voz, con una cámara. Distorsionada. Ajá, para mí sí. Puede ser, pero viste, no redondeó bien la idea de la publicidad. Ahí estaba. Ajá. Aparte le pone la canción de Madonna al año. ¿Cuándo? ¿Del 2000? Ajá, esa canción. Sí, pero... Se le vencieron los derechos de autor, capaz. Ah, puede ser. No, pero le faltó eso, ¿no? Decir la dirección, cuál es el teléfono. Pero. Vení, llama. Ajá, sí. ¿Viste que Renacer del Tiempo tocó la otra vez? Sí. Hace poco. Sí. Ya la perdí. Pero bueno, hace muy poco tocó. Mira acá. Están enloquecidos. Bueno, porque fue medio de golpe la fecha, me parece. Explotó Niceto. Habían tocado con una banda que se llama Moose. Y otra que se llama Sullivan. Así que... Dice, en diciembre se cumplen 10 años del lanzamiento de Entropía. Así que atentos porque vamos a estar celebrándolo a lo grande. Así que bueno, ya están avisando que va a haber una fecha en diciembre, los de Renacer del Tiempo. Que tenemos un video ahí. ¿Qué pasó? Creo que era un video. Acá quedó todo mal. Vamos a escuchar... Fuego es mi segundo nombre, Cristian. De Renacer del Tiempo, ¿te parece? Sin arriesgar. Dale, que no se nota que es mi bloquecito hardcore. Son 47 minutos. No, bueno, 27. Está concentrado el pibe. Veo que está concentrado. Pues, chica. Bueno, las palabras que me hacía rato que no grababan nada. Y bueno, grabaron algo. Grabaron un tema que se llama Bajo Control. Y bueno, hicieron justo ahora que próximamente tienen fecha. El sábado 11 de noviembre van a estar tocando en Casa Rincón, que queda en la calle Rincón 1330 en Cava. Tenemos un fin de largo, ¿no? El mes que viene. Creo que sí, ¿no? La cara de Cris. Mi suegro me estaba diciendo hoy. El mes que viene hay un fin de largo. Bueno, el 11 de noviembre va a estar tocando Las Palabras Queman junto a Mil Caras, Ritual, Géminis y Revancha. Bueno, esto va a ser en Casa Rincón 1330 en Cava. Y bueno, vamos a escuchar ahora Las Palabras Queman haciendo Bajo Control y volvemos. Bueno, ahí se me cortó el bloque hardcore. La semana que viene vamos a estar más atentos. Ajá, iba a poner otra vez Asesinato en Masa, porque bueno, sacaron un disco hace muy poquito con Urbardo. Y bueno, me resulta muy impresionante el tema que hacen con Necro, porque cantando Necro así a la velocidad y al sentimiento de Asesinato en Masa, la verdad que llama mucho la atención, viste que él es distinto. Él es distinto, sí. Así que es muy impresionante ese tema. Creo que se llama Calles de Tierra. Y bueno, y en esta semana que pasó también nos enteramos de lo nuevo de Malnacidos, que bueno, se llama Expreso de Medianoche, está en YouTube, pueden buscarlo. Como decía, lo pusieron a la madrugada. Y bueno, van a tener una presentación el 9 de diciembre en el Centro Cultural Raíces, junto a Fracaso Social y Barnabas Collins. Bueno, Raíces ahí en Sarmiento y España, en San Miguel, va a ser la presentación de este disco expreso de Medianoche. El disco anterior, que había sido doble, también había sido ahí. Me acuerdo que fuimos, que vendían, te venden cerveza en lata ahora. ¿Te acordás cuando hicimos la fecha nosotros, Cristian, que vendían la cerveza en botella y todos se emborrachaban y rompían las botellas y quedamos al borde de una denuncia? Sí. Bueno, ahora vendían esas lata. Cosas. Está bien, bueno, la lata. Ajá. Es mejor. No vas a apuñalar ahí con una lata. No, no, es difícil. Es difícil. Sí. Se ponía, a veces, se ponía medio complicado el piso a veces con, ajá, el tema de la lata, porque la gente no tiene esa cultura de dejarla en la barra, ¿no? Dejarla en la barra, sí, para, sí, que la tiren en el piso. Bueno, pero yo, pero me acuerdo, bueno, que habían roto una botella. Eso era mucho peor, ¿no? Obviamente. Y yo fui y la agarré la botella con la mano y la saqué. Y vi como todos se horrorizaban de una manera. Y yo les decía, mirá, en mi casa había un almacén. Y se nos rompían las botellas de cerveza y las sacábamos con la mano. ¿Qué? Claro. ¿Qué? No iba a dejarla ahí a que alguien se corte como un boludo, que pase distraído. Y yo estaba atento, ¿sabes cómo agarrar una botella rota? Agarraba la botella entera así y la llevaba. Decía, no te vas a cortar. La llevaba como un bebé. Acá son años de borrachera. Nada, no, acá hay un trabajo de años. Trabajo fino. Ajá. Vamos a escuchar Cómplices de Complicidad, Cristian. Malnacidos, lo nuevo, y enseguida volvemos. Malnacidos. Para el tercer bloque. El tercer bloque es K. Dale. We'll be right back. watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond. Seguimos en alta atención. Y bueno, se activó el bloque ska, ¿viste lo cómo es? Ska. Qué lindo que suena. Sí. Ska re crudo. Ajá, sí. Que lo escuchabas en vinilo nomás. Ah, había puesto unos porque justo vos me sugeriste poner uno de cortina. Sí, sí, sí, sí. Y justo de casualidad había yo pensado, por ahí podemos hacerlo con las cortinas, bien armadito. Sí, sí, sí, sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Ajá. Para bueno. La semana que viene tenemos otro. Ajá, sí, sí. Otra sí, sí, los pensamos y vamos tirando. Que en realidad lo había pensado para la semana pasada. Ajá, viste. Viste cuando estaba trabajando, bueno, cada uno tiene su actividad, ¿no? Me voy a poner el yo soy prensero. Si estoy haciendo mi actividad y capaz que me estoy cagando de calor, digo, este tema puede ir. Re colgado, ¿viste? Ajá. Pero bueno, así crecen las mejores ideas. Sí, bueno, porque a veces por ahí estás colgado y dices, mirá este programa que nada que ver, que estás escuchando mientras lo veas. Sí, también pasa. Y decís, yo no estoy pasando sexista. ¿No? Estaba mirando la chacarera. Bueno, tengo el primer temita para tirar, la gente de Estalla, que va a estar tocando el 28 de octubre, junto a Gran Zarpazo y los sábados. Esto va a ser en Cantina Cultural. Barrio Mitre. No, es Bartolomé Mitre. Ah, Barrio Mitre. Bartolomé Mitre, 1745, en Congreso. ¿En Congreso? Ajá, sí. ¿Tomás de donde termina el subte? Creo que sí, me parece que sí. Ajá. Y bueno, tenemos de Estalla, un tema que salió en el último EP de dos temas. Que se llama Tiempos Duros. Vamos a por él, Cristian. Tiempos duros. A nosotros nos toca vivir. Esta es la realidad. Y siempre hay que luchar. Como desea. Con esa malaria no encontré nada de mezcalito. Yo estaba seguro de que tenía algo. Pero no había. Sí, estaba esperando que hubiera una fecha. ¿Se escucha? Pero. Bueno, se escucha la botonera. Está en la botonera. Amador está en la botonera, eso es lo que se escucha. Sí. Bueno, pero hay algunas fechas como. Bueno, está el 18 del 11, Carmina Burana va a estar tocando con Mil Voces y Ruego Libertario en Que Sea Rock de Derqui. El 25 de noviembre, la gente de Asesinos Seriales va a estar tocando en Niceto junto a Responsables No Inscriptos. Y el mismo día, 25 de noviembre, va a haber una Root Boy Party en San Miguel, en Isla Michi, con Espías, ex Espías Secretos. Y Caranes, banda de Santiago, que no sé si había puesto Chile por ahí y es Santiago del Estero. ¿Santiago? Era más cerca. Así que hay algunas fechitas así del estilo. Bueno, y me quedó un tema ahí. Te quedó uno colgado en el tintero. Mezcalito haciendo la tormenta, Cristian, ¿te parece? Famosos abogados con olor a champán, prostituta de alta gama, empresario con plata en Jaguar. Periodista, berreta, actores, famosos abogados con olor a champán, prostituta de alta gama, empresario con casas hasta en Hawái. Ninguno como vos, No sé, Cristian, si te dije, te lo digo ahora al aire. Yo tenía dos temas de una banda llamada Talco. Uno era el que íbamos a pasar y el otro era un tema que decía La Mano. Está La ahí, Mano. Está ahí. Bueno, ¿puedes ponerlo como de fondo ese que dice La Mano? La Mano. ¿Para qué? La Mano. Bueno, nos escribieron por ahí, ¿no? Sí, Juan Manuel, el señor Juan Manuel Maldonado, dueño de Discos Adelina, porque la otra vez me enteré que vive en Villa Adelina. Yo pensaba que era Adelina por un nombre, nombre que le gustó. Dice, te debo la entrega, amigo. Así que no sé qué le mangueaste. Y saludos a todos. Después está Daniel Olivares, que está escuchando. Dice, aguante mezcalitos, ska. Y alta atención, obviamente. Saludos, amigos. Bueno, le estaba contando a Gustavo fuera del aire que la otra vez yo dije que había aparecido en una página de Facebook que estaba en una tapa de un disco en vivo de Sky Foundation, creo que era. Sí, sí, sí. Y que no estaban los temas para escuchar, claro. Y me los pasaron. O sea, es la tercera vez que tenemos esta conversación. No es la primera. Digo, ¿dónde está ese disco? No, está, no lo tiene nadie, lo tienen ellos nomás. Ajá, sí. Y bueno, y me lo pasaron, así que pude descargarlo. Y bueno, esta banda que le dije a Cristian que ponga de fondo es una banda Tana, como diría mi tío. Cristian, ¿qué diría mi tío? Y Tano de Italia. Ajá. Sí. Ah, está bien. Escuché a Cris, subile un poquito, a ver cómo canta el muchacho. A ver. Bueno, justo hay un puentecito. En un puente. La parte instrumental. Pero se entendió la canción, ¿no? Carga la cruz en los hombros por ser mejor, por no venderse jamás. Al poder enfrentó curiosa debilidad. ¿Notás lo que está cantando? Está cantando la de Rodrigo. Bueno, este tema me lo comentó Lucy, de Italia, que era un oyente en los primeros años de Alta Atención, que ella se quedaba hasta 10 horas de la noche para escucharlo. Es verdad. Y un día me dice, hay una banda de acá que hace el tema de Rodrigo, y es una banda de Japán. Yo, ¿seguro? Y dice, tenía razón. Estaba mintiendo. Ah, yo digo, está chamullando. Estamos hablando de una banda de... La canción es de 2001. Ajá, sí, 2001. No, Rodrigo a 2000, y ahí quedó. Claro. ¿Viste? Ahí la quedó. No vivió el próximo siglo. Ajá, sí. Mira, con relato y todo. Estos son más argentinos que nosotros. Ajá, claro. Nadie se animó a hacer esto. Ajá. Mira ahí. Bueno, pero hoy vamos a escuchar de la gente de Talco un tema que se llama Paradis Crew, que es de su último disco que se llama Video Game. ¿Te parece que vamos con ese, Cristian? vigilante raccolta sorti su pellicola di un'era capovolta. Cantano inquadrato del bel tempo che fu, affollaiati a testa all'inciù. Notti in piena tra mare e TV, pace nell'Europeo del cambiare balneare, figli di un tormento che ci trascina giù, vittime di Paradise Crew, vittime di Paradise Crew. Pasó volando mi bloque, ¿viste? Pasó volando, sí. Ajá. Ya la semana que viene vamos a estar más preparados. Ajá. Ya que estamos... esto está surgiendo ideas mientras que vamos haciendo el programa. Ajá, sí. Hablamos pero... mucho fuera del aire. Ajá. Y como podemos hacer esto... Cato Ska, podemos meter más de sí. Bombas a Londres. Ajá, yo a Cristian le dije, mira, tengo unas cortinas... Que yo después te di, después no le dije nada. Después no le dije nada, no colgamos porque estamos hablando. Y después le dije, bueno, poné la cortina después que ya había puesto otra. Sí, es verdad. Pero como más o menos es lo que venimos haciendo. Sí, sí, sí. Las venimos encimando, como diciendo. Bueno, la cortina de siempre, esto es alta tensión. Ponemos otra cortina. Tenemos otra cortina. Tenemos más cortinas. Ajá, sí. Tenemos más cortinas. Así que bueno, se vienen unas cuantas fechas por ahí. No sé si los chicos van a tocar, que avisan, que lo decimos, ¿no? Pero bueno, ahí tratamos de sacar un poco de cada lado de donde enganchamos, ¿no? Porque hasta te pasamos un talco. Un talco. Un talco de Italia. De nada, nada. Eugenia dice, ¿qué onda esos malnacidos? ¿Cómo qué onda? ¿Cómo qué onda los malnacidos? No, se ve no, que no, no. Los conoce. ¿No los conoce? ¿O es un doble sentido esa pregunta? Como que tenemos. Está todo mal. Está todo mal. Háblale de malnacido un poco. No, malnacidos va a venir la semana que viene. La semana que viene. Así que han tocado acá. Han tocado acá con batería y todo. Metimos todo para donde pudimos. Que yo creo que una vez nos preguntaron: ¿Podemos tocar acá? Y yo digo: no. Y. Por ahí salía Costi y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Qué grande, Costi. Cuando era más piola, cuando era más chévere. Y digo, bueno, que toque. Y bueno, amontonamos todo contra el vidrio. Es verdad. Y tocaron acá. En YouTube deben estar todavía esos videos. Creo sí, que grabamos sí. Dos o tres. Me acuerdo que habían metido un parlante acá. Ajá. Y uno estaba arriba. Uno estaba arriba del parlante grabando. Ajá, sí. Cualquier cosa, pero no. Ajá, le habíamos traído a Yamila para que aplauda. Sí. A Chami, ¿te acordás? Sí. Digo, venís en calidad de aplaudidora. Si vemos que funciona, te ponemos a conducir. Sí, sí. Dice ja ja, ja ja ja ja y ahí quedó porque le faltó nada. Dice, sí. Creí que era hoy que iban. No, no, la semana que viene. Ah, por eso preguntaba. Claro, ¿no? La semana sí, que sí, viene. Sí, sí. Ah, bueno, está. Creímos que era hoy y Fabi había colgado. No, es que habíamos arreglado así. Ellos dijeron. Cuando tengamos el disco vamos a ir porque habían sacado como un EP en medio pero con otra banda, era de Fabián. Y bueno, al final no vinieron por lo de la pandemia y eso. Y dice, bueno, pero cuando con Malnacido saquemos vamos a ir. Y digo, bueno, dale, pero avísame con tiempo. Y bueno, justo salió que me habían pasado la tapa del disco y decía, vamos a subir este disco. Pues lo subieron. Yo ya hice el cartel de ahí de que iban a venir, no puse qué día iban a venir. Sí, sí. Pero ya hice el cartel. Y después le digo, bueno, yo pienso que tienen que venir la semana que viene. Y dice, dale, confirmado. Y ahí como que si tuviera 17 fechas anotadas, sí. Lo subí. Como que si era magia. Era magia. No estaba preparado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero la semana que viene van a venir. La semana que viene. ¿Van a venir a tocar también? No sé, no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no despedir el año? Ajá, sí, ah, podría sí. Ser, pero tantas veces lo hicimos venir. Tenía una foto por acá de una de las veces habían hecho un acústico y Gustavo dice, ¿me prestás la guitarra? Y nos sacamos esta foto. Sí, sí. La sí, foto del final. La foto del... Que parezca que somos músicos. Sí. Que acá hay un flaquito que ya no está más que medio que mirado por allá. Ah, sí, colgado. Sí, ¿qué pasó acá? Qué buena gente, qué buena gente. Después habían cambiado uno, ¿no? Ajá, sí, sí. Hubo varios cambios. ¿Viste? Pero siempre estás vos en una actitud rara. Acá, mirá. De ahí abajo. Ah, sí. Ese era con una banda que se llamaba Mente Saturada. Que son como los Rolling Stones de San Justo. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué te has convertido? Ajá. No, esta, a ver, esta no es de las primeras. Es una de las primeras bandas que vino acá. Criminales. Sí, Criminales, sí. Ajá, sí. ¿Pero bueno, qué fue la primera? ¿Qué había? ¿No había sido Quimera? No, había sido Absurdo. Absurdo, siempre me que olvidé. Era una banda muy amigo de estos Criminales. Es verdad. Después creo que la segunda fue Cascote, me parece. Cascote. ¿Y cuál era el arte de tapa que estábamos atrás? No me acuerdo. ¿No era Malnacido o Quimera? Quimera creo que estamos en una... Estamos en un disco de, en la parte de atrás, o sea que el tipo dijo, eligió esa foto. Ajá. En ese momento sacó un disco, fue, ajá, pagó la regalía, todo, y aparecimos en la parte del, ajá, disco. Y cualquiera. Quedamos inmortalizados en ese disco. Ajá. Creo que ni lo tenemos, ¿vos lo tenés? No, estamos en uno también de tan de repente, que no me acuerdo si vos estabas en el programa. No, también, ¿no? Un collage. Bueno, también aparecemos en la de la normalidad estamos, sí, ahí también. En alguna parte de fotos también. Ajá. Así que bueno, buena onda. No estamos en ninguna de estas bandas todavía nueva de ska. Ajá. En algún momento vamos a aparecer. En algún disco de alguna banda que salió así por un sello conocido, me dijeron que habían nombrado Alta Atención. Pero yo ni me compré el disco, así que no había más. ¿Y qué? ¿Un disco compilado? Creo que era de Generación Zombie. Generación Zombie. Ajá. Nunca nos llegó eso. Que ellos habían sacado un EP, que era lo que trajeron acá. Creo que eran 4 o 5 temas. Sí. Y dijeron, nos dijeron, si quieren, grábenlo y repártanlo. Dijeron. Sí. Y yo dije, qué atrevido. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando, señor? Y digo, mire, señor, no se hacen así las cosas. No. La subí a Rappi Share. Sí. Y puse, ¿quieren el EP de Generación Zombie? Bájenlo acá. Y bueno, ahí en mi casa salía. Lo bajaron 1, 2, 3, 200, 500 veces. Sí. Y bueno, yo digo, la puta madre, ¿no? Me estaré metiendo en un quilombo. Estamos perdiendo plata, estamos perdiendo plata. Y bueno, y dice, después los volvimos a invitar, y el guitarrista, no me acuerdo cómo se llama, dice, nosotros, dice, fuimos a Mar del Plata, dice, por primera vez, dice, con el disco aún sin editar, dice, y hay 5 temas que hacemos que la gente se los sabía enteros. Y vos tenés que dice, y no sé por qué. Fue culpa mía. Fue culpa mía. Yo lo difundí. Ajá. Ahí está. Tenés que pagarme a mí. Ajá. Fue así. Bueno, Cristian, ya nos fuimos por las ramas. Sí. Estamos por el corte comercial. Y bueno, ajá, igual sí, los chicos de Sky Foundation nos podrían poner ahí abajo en letra chica. Ajá. O lo, no sé, o que Sky Osama saca de otro disco nuevo. Que es lo que estamos esperando. Y bueno, y podríamos salir ahí en la, sí, letra chica, como cuando te venden algo que no sabías. Ajá. Bueno, podemos ir a la tanda y después leemos fecha, Cristian, con cortina de fecha. O si querés poner otra y después ponemos la cortina de fecha. Cortina. Dale. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Publicitario. Seguimos en alta atención con cortina de fechas, arranco yo. Bueno, hoy matiné, Hardcore, Jans, Striker, Portland, Neokira y Cadenas. Esto es en el Emergente, Acuña de Figueroa, 1030 Cava. Me estaba comentando Juanjo que se bajó una fecha de Sin Ley, que era hoy, pero bueno, obviamente iba a pasar que como mañana están las votaciones, algunos bajan, algunos los ponen matiné, entre comillas, porque para que termine más temprano, ¿no? Pero bueno, algunos seguramente se habrán bajado. Ajá. Bueno, también está el sábado 21 de octubre, a las 19 horas van a estar los Ramonos en el Tío Bizarro Carlos Pellegrini 800 Bursaco. El, también sábado hoy van a estar de advertencia los ex 2 minutos junto a Reconfundidos, Ratucha y Ácido Cerebral en la Cúpula Presidente Perón 2687 San Justo. Bueno, hoy también a las 8 empezaba la Tucura Espías, que son los ex espías secretos, ¿no? Sí. Cuatro Barrios, Cabos Sueltos. Esto es en el Teatro Verdi, Avenida Almirante Brown 736 en La Boca. El jueves 26 de octubre, Non Servium, la banda que arrancaba el programa esta noche, en el Teatrito Sarmiento 1752 Cava. ¿Esos dónde son? ¿De Italia? No, esos son de España. De España, las de España. El sábado 28 de octubre a las 19 horas va a estar Malpasar, Ejército Negro, Entierro Prematuro. Esto es en el Club Tucumán Andrés Barandas 941 de Quilmes. Este es el famoso Club Tucumán de Quilmes. Ajá, sí. Bueno, Ejército Negro es la banda del niño. Es como un tributo a Pilsen y a los violadores, que es como una mezcla de todo. Ya está empezando a facturar. Ajá, sí, dijo, se fue Pil, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, hay que pagar regalías. Nada. Sábado 28 de octubre, estalla, el gran zarpazo, los sábados, esto es en la Cantina Cultural Bartolomé Mitre 1745 Congreso. El sábado 28 de octubre a las 20 horas empieza Bombas a Londres, que tenemos que pasar Bombas a Londres. Sí. Chicos Disturbios de Rosario, Flaco Aspirineta. Así es. Mirá qué buen nombre. Este es en el House Bar de Cerretti, 831 Adrogué. El sábado 28 de octubre, 21 horas, Árbol va a estar tocando acá en San Miguel. Sí. Festejando 20 años junto a Devanías. Devanías es la banda, es una banda, no sé si es de rock, no sé qué. Creo que es de rock and roll. El bajista es el cuñado de mi cuñado. Así que son todos chicos de acá. Va a estar bueno, vaya. Y bueno, y toca también Chingones de San Luis, que es una banda muy interesante. Y la he escuchado porque tengo un Instagram apócrifo. Uh-huh. Y me empezó a seguir esta banda. Mira. Y yo dije, de San Luis. En San Luis hay bandas de punk rock. Y bueno. Esto es el XLR Tribulato 449 San Miguel. El sábado 28 también a las 21 horas va a estar Haciendo Nada en The Papa Plus, Avenida Presidente Perón 4253 José Cepaz, que todavía no sé dónde es esta. Ah, sí, está en la casa de Papa. Sí. Qué buena onda, Bueno, vayan ahí. Es que dijiste otra cosa. ¿Qué? Leíste medio raro el nombre. Sí, Papa Blue. Yo me estoy dando cuenta de que no agarré los anteojos. El viernes 3 de noviembre, 19 horas, Noche de los Muertos Vivos, Sin Ley, Trotsky, Vengarán y Quebraditos. Qué bueno. En Groove, Avenida Santa Fe, 4389 Cava. Esa noche hubiera estado bueno como para Generación Zombie, ¿no? Ajá, hubiera estado lindo. Ajá, sí. Todo. El viernes 3 de noviembre a las 9 de la noche va a estar Super Uva, X-In, Billy 13 y Boys. Así es. En el Espacio Cultural Cemento, San Martín 4750 en Villa Ballester. El sábado 4 de noviembre, Nihilismo, 10 años de lo oculto, de lo inculto, invitados Tuquera y De Mal en Peor. Creo que me dijeron que esta última banda quería venir a la radio. De Mal en Peor. Ajá, pero creo que Irving no quería que venga. ¿Por qué? No sé, cosa... ¿Hay mala onda? Cosa de Irving. Cosa de ellos, ¿no? Ajá, en el Teatrito Sarmiento 1752 Cava. Es más, va a venir y lo vamos a invitar a Irving. ¿Sí? Para que se saque la diferencia acá. Ajá. Bueno, el domingo 5 de noviembre, buen viaje para lo que vayan a ver a Escape en el Luna Park. Ajá. Bueno, el martes 7 repite la segunda fecha de Escape. Segunda fecha, muy bien. Así que tienen. Martes 7 de noviembre. Ah, me colgué porque me mandó un mensaje. Es que hay dos de Escape. Ah, mira. Bueno, el martes 7 de noviembre va a estar Agnostic Front. Existencia de Odio, Ians. Esa fecha es para romperse la cabeza, sí. En el Uniclub. Guardia Vieja 3360 en el Abasto. El viernes 10 de noviembre es 20 horas Bulldog, 7 Magníficos y The Victims. Esto es en Club Tucumán, Andrés Bananda. 841 Quilmes. Nahuel Salva dice: saludos amigos, acá escuchando desde la Isidro Casanova. Ah, mira, había un tipo que le decía San Isidro Casanova. San Isidro. Ya están mezclando todo. Nahuel, ¿es verdad esto? Mentira, ¿no? Por favor, aclaralo. El sábado 11 de noviembre va a estar Maleva, Elipsis y Los Equivocados en Resiliencia. Irresiliencia. Está. ¿Ese que vos? Un poquito más largo. Un poquito más largo, no entendí. Ah. Bueno, ese es en Casa Rincón 1330 acá en Cava. Bueno, es que hay una barra invertida, que claro, nadie sí, me no la respeta. No. El sábado 11 de noviembre, Flemita Operación Sándwich de Chile en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560 Palermo. Hasta ahí llegamos con las fechas. Estamos bien con el tiempo. ¿No? Yo pensé que no íbamos a terminar más. Sí. ¿Viste? Porque se hizo largo. Se hizo larga la cosa. Vamos a escuchar una banda de Rosario, Cristian, que se llama Cultura Violenta. Y después prepárame la presentación de tema en vivo. Vamos a escuchar Cultura Violenta ahora, haciendo Cuando me diste por muerto. ¿Te parece? Yeah. salir de la tumba y después llega hasta la plaza, armé marihuana y fumé. Estoy lleno de gusanos otra vez y se comen toda mi podrida piel. La venganza saca lo peor de ti, la tristeza saca lo mejor de mí. A veces soy bizarro, a veces soy poeta, pero sin poder vivir. Qué bien que estoy acá, bajo esta lluvia torrencial. Qué bien que estoy acá, bajo esa lluvia torrencial. Qué bien que estoy acá, en la tormenta. Porque nosotros somos los redonditos de la cumbia. ¡Hop! En este cimbelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé. ¿Ya querés que sea fin de semana para disfrutar de tus bandas favoritas en vivo? Venme sumergido en esta situación. Alta Tensión te acerca a ella. Con un tema en vivo para que empieces a vibrar como si estuvieras ahí. Corre las sillas y la mesa y empieza a boguear. Gracias. Bueno, este tema está en el disco En Vivo en Obras de la gente de Cadena Perpetua, pero estaba el video en YouTube, pero como lo subieron hace tanto, estaba en bastante mala calidad, así que dice, vamos a ir con el audio nomás, así que vamos a escuchar a Cadena Perpetua haciendo Cerrar la Historia en vivo. ¿Te parece? A todos los hijos de desaparecidos que están apareciendo. Así que es para ellos, ¿eh? Ahora soy. Ahora no, viví una vida que no es mía. Ahora, ¿qué hago? ¿A dónde Bueno, vamos a tener que ir cerrando el programa porque me quedé sin coca. ¿Te quedaste? No, me parece que se terminó. No, no, caí al costado. Pues. Bueno, acá Dani nos pasaba un tema de una banda que se llama Skanking. Y puso, es fresquito, fresquito. Esta semana salió. Y bueno, digo, la semana que viene va a seguir estando fresco. Sí. Porque nos estamos distrayendo mucho. Sí, es verdad. Lo que pasa es que con el tema de las votaciones no nos estamos yendo para atrás. ¿Qué tiene que ver la política? Bueno, la semana que viene juega la final San Miguel. Sí. Salió 1-1. La semana pasada salió 1-1. Bueno, obviamente. 1-1 o 0-0. No, 0-0. 0-0, perdón. Con Talleres de Remedios de Escalada. RM. Ajá, sí. Bueno, justamente hoy no, mañana no juega por las votaciones, así que vayan mañana y voten bien, voten a conciencia. Como en la suma de los dos campeonatos, San Miguel quedó más arriba, define de local, por eso sí. Y van a ver unas tribunas tubulares que están agregando ahora. Poquito, porque así sabe que se viene a la final, se viene bastante. Ajá, sí, va a haber copada. Vamos a salir mucha gente, ajá, sí, va a estar lindo. Sí. Va a ser un lindo día para festejar. Ajá. Depende de la gente que va, si va a ser una linda fecha, obviamente vayan con su familia, vayan a festejar más que nada. Porque siempre hay uno que otro. Ajá, que, sí, que va a echar los bolos. Para otro lado. Ajá. Pero bueno, ojalá que salga todo bien. Igual que mañana también, ojalá que salga todo bien, que no haya quilombo, que no haya disturbio, que no haya diferencia de ideas y que seamos todos más libres de pensar lo que queremos. Que el policía que siempre está ahí botoneando, te deje cometer una falta. Ah. Sí, sí, la otra vez me pasó así, porque yo le iba a dejar el botón en un lado. Dice, no, mejor dejarlo allá, así te queda más cerca. Sí. Y me tiré a un lugar que nada. Nada que ver. Nada que ver. Ajá. Así que bueno, chicos, ya saben, mañana vayan a votar. Ajá. Vayan tranquilo. Cortina al final, Cristian. Voten con cruz. Sí, 53. Ya estamos ahí. ¿Hasta qué hora vamos a patear? Son en 51 la hora real. Bueno, pero ya vino Costi, te tiroñó el pelo. Igual estuvo todo el tiempo acá, dice. Así y Costi que en realidad estaba en otro lado de la puerta. Ajá. Estaba encerrado. Pero se ve que nosotros le vamos y le tocamos todo. Ajá. Entonces estaba encerrado en la cueva esa. Estaba viendo que vamos ahí al tiradero y decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca podemos llegar a nada. Recién yo fui y le quise robar, ¿viste eso? Donde ponen las cintas Scotch, para que crack. Ajá. Sí. Le digo, ¿me lo regalás? Loco, vos, ese. Claro. Bueno, pero uno puede ser. Es para mi esposa que cuando hace los pedidos está, se saca el diente para cortar la cinta de scotch. La otra vez tenía como 5 metros por 3 metros de ese nylon con burbujitas. Oh, qué bueno. Ese tenía que traer para los nerviosos. Todo enrollado ahí en el fondo de la cocina. ¿No te lo regaló? No se lo pedí. Esto es oro, decía Juanjo. Eso es oro, sí. Chico, si lo amontono ahí me puedo pegar un salto ahí, sí, tirarme. Sí. Sirve. Ajá, yo creo que por eso se hicieron las porquerías esas de colores. Ajá. ¿Viste? De ahí pop, salió. ¿Cómo se llama? Pop-it. De ahí surgió eso. Si se divierten con las transparentes. Claro, sí. Igual yo soy más clásico, ¿no? Yo compraría, no sé, una tele para una de 14 pulgadas para las cosas esas, ¿no? Así que bueno, chicos, saludos a Eugenia, a Daniel, que estaban ahí atentos a si venía mal nacido. Saludos a Juanchi, si está, porque mandó un pulgar para arriba. Pero bueno, ¿qué significa eso? Capaz que está re inconsciente, que ayer tuvo fecha de Anderky. O sea, se acordó con la poca fuerza que hizo. Me gusta. Y siguió durmiendo. Bueno, Nahuel salva de allá de Casanova. A Juan Manuel. Ajá. Juan Manuel, que te tienen pendiente. Juan Manuel, yo quiero discos también. Yo quiero discos. Si cuando vengas a traer a Juanjo, avísame y que yo te encargo uno que otro también. Bueno, pero tenés que ir viendo los discos que sube. Bueno, ahí, pero mira, tal podría ser. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando vos vas a comprar un disco, o ponerle lo que me pasa a mí, es que me queda que pendiente un disco. Ajá, de, sí. De años atrás. Me quedó pendiente, no sé, Las Palabras y los Ríos, no lo tengo. Ajá, sí. ¿Entendés? Y tengo Días Tristes, tengo, no sé, un montón. Ajá, y sí. Las Palabras y los Ríos no tengo. Ajá. ¿Entendés? Y vos, y te quedás colgado, decís, quiero Las Palabras y los Ríos. Ajá. O no sé, qué sé yo, otro para así, tirarte Hablando con el Universo, no lo tengo. Me lo robaron cuando me robaron el estéreo del auto. ¿Ves? A las distancias de Denny. Ajá, sí. Ahí así. Ajá, sí. Yo quiero eso. Bueno, nos vamos a ir. Así que agradecemos a todos los que nos escucharon. Y vamos a ver si podemos cerrar Facebook acá en algún momento. No. En algún momento, si te deja. Dice, Daniel dice, saludos, somos unos parios más acá. Tomando una fresca y escuchándolo. Calculo buenísimo. Que la fresca debe ser una gaseosa. Ajá. Un agua fresca. Un agua fresca, como decía. Agua fresca de Jamaica, limón y tamarindo. Que parece uno y termina siendo otro. Bueno, nos vamos a ir con Ataque 77 haciendo Neo Satán. Y será hasta el sábado que viene. Chau, chicos. Que ahí sí viene mal nacido. Chau, saludamos. Chau. ¿Recuerdas al hombre de los cuernos? Aquel viejo rojo, el rey del infierno. Si eres capaz de guardar un secreto, no lo vas a acreditar. Lo he visto en horas que en el espejo ya no me reflejo, echando puteadas a los cuatro vientos. ¿Qué dimensión, dijo? ¿Cómo es posible que yo el diablo? Si el diablo me han despojado de mi autoridad, fui desterrado así por un mortal. Hoy ni a los niños podría asustar y soy el hazme reír en este puto carnaval. son